chavales. ¿Qué tal? Siéntoseme bien. Siéntoseme, sí. Bien. Bueno, que sepáis que estáis sintiendo como todos los jueves a las 22 horas de la noche en Radio Cucaracha. Como no podía ser de otra manera, estáis sintiendo anedonia. Estáis sintiendo como no podía ser tampoco de otra manera el anedónico miserable aquí. Que esta noche va a espotricar un poqueñín, ¿eh? Un poqueñín nomás. O igual mucho, qué sé yo. Bueno, esta noche vamos a empezar con un cantar, ¿eh? Cosa rara en este programa, pero vamos a arrancar con un cantar. Y que a ver, quiero dedicar este primer cantar de la noche a una persona que a lo mejor está sintiendo el programa, a lo mejor no está sintiendo el programa. Pero bueno, el mi amigo Javier, el trovador, que mañana tiene una cita importante. Entonces, bueno, pues que sepas, Javier, si estás por ahí, trovador, que el fuego ya está llumando la esvástica, ¿eh? Esa palabra tan rara, todos estos términos raros, tienen un significado que yo creo que el trovador entiende perfectamente, ¿eh? Entonces les voy a dedicar un cantar. La verdad que no sé qué cantar dedicar al trovador, ¿no? Porque, a ver, el trovador tiene unos gustos musicales muy específicos que yo no sé si pegarían bien con este programa, ¿eh? No sé, porque, por ejemplo, el otro día tuve en casa de él y púseme unos sirios rezando. Bueno, vale, está bien todo, ¿no? A ver si nos entendemos. La música tradicional, ya la música tradicional, y cada uno la fae como y da la gana, ¿eh? Pues si los sirios recen y quieren que los rezos sean música, pues bien, ¿eh? Está bien. Ahora, no sé yo qué decirte. A ver, aquel cantar que me puso, parece que duraba cosas así como 30 minutos o de aquel estilo. Hombre, no sé yo si en anedonia. Di tú que a mí préstame poner cantares largos, ¿eh? Sí, hombre, préstame poner cantares largos, porque más que nada, como pongo pocos, ¿eh? Así nada para descansar, coño, para descansar un poco el garguelo, para joder, ¿no? A ver, entendámonos, y para la cosa más normal del mundo poner cantares largos. Y de hecho, bueno, pues entre los cantares que me presten, como hay muchos largos, hombre, largos. A ver, largo para mí es un cantar de 4 minutos, eso para mí es un cantar largo. Un cantar de 30 minutos, ya a lo mejor es excesivo, incluso, incluso para mí es excesivo. Entonces yo mejor cuido que en anedonia pues no habría por qué poner cantares de ese tipo. No sé, a ver si me entendéis. Pienso yo así, a lo mejor otro piensa de otra manera. Cada uno puede pensar lo que da la gana, a ver, entendámonos. Otra cuestión, ya que claro, los sirios estos rezando, los sirios estos en cuestión, pues claro, era una música un tanto monótona, vamos a entendernos, un tanto monótona, y era una cosa un poco rara. Sí, bueno, yo total, mira, a ver, voy a deciros la verdad. Yo no tengo falta de sentir a sirios cantando, porque ya tengo un bajo mí, el vecino de abajo, que ya canta salmos sobre más o menos a las 12 de la noche, él ponse a cantar. El chaval, bueno, a simple vista, yo que sé dónde lle, pero bueno, yo cuido que lle árabe, cuido que lle árabe, y supongo que esos salmos que canta lo que está haciendo lle rezar y alá, digo yo que será eso lo que fae. Hombre, a mí, vamos a ver, no me molesta especialmente. Nunca canta bien, pero tampoco tú y yo para decir nada, porque yo tampoco nunca canto bien. Y yo por casa, de mes en cuando canto, ahora tú la llevas. Sí, sí, a lo mejor me da por ahí y empiezo a pegar voces. Luego parto me da risa pensando en los vecinos que yo lo que estarán pensando de mí. Dirán, este rapaz está como una puta berza, está como una cabra. Hombre, depende, porque, a ver, los míos vecinos de abajo, yo cuido que bastante, bastante deben tener con pensar en una manera de ganarse la vida, porque antes eran una familia, eran una pareja de árabes, creo, un árabe y una arabesa, y dos arabinos pequeñinos. E agora parece-me que hai tres árabes na máis. Tres árabes mozos que ademais traballen en... Non sei, deben traballar en algo que tenga que ver o, con a construcción ou con tal, porque lleven uniforme a... Salen con uniforme para traballar, uniforme esto, roupa de traballo, toda manchada. Igual de pintura, porque yo creo que está manchado de pintura. Pásame que ya la mancha que tiene. Pero bueno, oye, nada, la cuestión ye que posiblemente te han más enfotados ellos, más preocupados por la manera de ganarse la vida, teniendo que vivir aquí tan lloñe del solo país, de la su tierra, que por rapaces y raro que tienen encima, que de ese mes en cuando ponse a cantar, ¿no? Y además, bueno, que cantar, si a mí dame de ese mes en cuando dame por la tonada, ¿eh? Y canto tonades y vaqueiras, sobre todo vaqueiras, a mí me gustan mucho los vaqueiras, canto vaqueiras por casa, sí. Hoy fui a comer a casa de los mis abuelos, la mamá, y arranquéme con una vaqueira, ¿eh? Una letra muy guapa, ya la puse aquí, cantada por mí no, a ver, cantada por esta, ay, ¿cómo se llama? Ahí la, no sé qué, joder, Galán, yeah. Bueno, no sé, una mujer que canta, que tiene muy buena voz y canta muy bien la tonada, Mapi Quintana, coño, no Galán, Mapi Quintana, me parece que y el nombre de la mujer esta. Y cantó esa vaqueira en Anadonia que dice la letra, si tiene arreglo se arreglará, si no lo tiene arregla otra, ¿eh? Pues venía muy a cuento cantar esto hoy a la familia, ¿eh? Bueno, una cosa que bueno, pues según se mire podía considerarse grave o no grave, pero ya que tenía arreglo y arreglóse, ¿eh? Lo que hacía falta para arreglarla teníamos, lo bueno, pues se pone y arregla ese, y ta, si tiene arreglo pues arregla, y si no lo tiene arregla otra. No estoy tan de acuerdo, no estoy tan de acuerdo con esta segunda parte del cantar, no estoy yo tan de acuerdo con que si no tiene arreglo arregla, y si no lo tiene no tiene arreglo, arregla otra. A ver, no, si no tiene arreglo, pues oye, ya no sé, a ver, se supone que cuando la cosa lleve un problema y algo que está fastidiándonos de alguna manera, está ahí fastidiándonos, y entonces queremos echarlo fuera, ¿no? Si no tiene arreglo no lo podemos echar fuera. Hombre, si ya es una persona, y también una cuestión de personalidad, hay personas que son quien a evadirse de los problemas y a pensar eso, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Que no tiene arreglo? Pues no tiene arreglo y ya está, ala, pues no me preocupo más por el tema, ¿eh? Pienso en otras cosas. Yo la verdad que no soy de esos, ¿eh? Yo no soy capaz de evadirme de los problemas. Yo cuando tengo problemas, quítame de comer, quítame de dormir, quítame de todo. ¿Sabéis cómo oye la manera na que yo me enfrento a los problemas? A los problemas, bueno, o en sin solución, o que tengo que dejar pasar el tiempo por narices para poder solucionarlos. Pues calellando, sí, calellando. Caminando mucho, mucho, mucho. Muy fuerte y mucha distancia y... Esa es la manera en la que yo me enfrento a los problemas. Mira, para que pues falláis la idea, y claro, entonces vais a deducir que ayer algún problema tenía... Tranquilos, que ya está arreglado, ¿eh? Lo he dicho, el problema tenía arreglo y arreglóse. Pero para que vos faigáis la idea de que de algún problema tenía, yo ayer a las 10 de la mañana tenía que estar en el polígono del Espíritu Santo, en una nave allí y tal, en el Centro Nacional de Formación Ocupacional, y una nave que tenía en el polígono del Espíritu Santo, según llegáis a Manzorga. Y entonces la mayoría de la gente diría, bueno, pues para ir al polígono del Espíritu Santo habrá que coger como poco el autobús, ¿no? Joder, el autobús, o alguno podrá decir, bueno, pues si acaso el tren, porque para la FEBA ahí en Parque Principal, luego que leyendo un poco detrás llegues y tal, pero mejor el autobús, que párate allí. Vaya, fui andando, ¿Qué autobús ni qué hostias? Pues yo eché a calellar, Eché a calellar y nada, pues llegué perfectamente. De hecho, quise llegar con tiempo, porque yo sabía que allí había, que iba a haber mucha gente, según fueran llegando a las 10. Y allí había unos pocos bancos nada más, unos pocos asientos, y digo, yo voy a llegar pronto, para coger esos asientos y leer un libro hasta que dé a la hora, y conseguirlo, de hecho. Después había 90 personas, me parece que nos juntamos allí, y yo tan guay en la miosilla. Bueno, de esto no venía a cuento. La cuestión es que, bueno, yo los trámites que tenía que hacer allí llevaronme una hora. Y entonces a las 11 salí de allí, y dije yo, ¿qué coño fego yo ahora? Un día feo, orgulloso, raro, y bueno, en fin, que no me que no estaba prestoso, no estaba el día prestoso, no sabía qué día hacer, y yo dije, joder, pues no sé qué faigo, voy para la piscina. A mí sabéis que gustame la de Dios, gustame la de Dios, meteme a la piscina. Lo que pasa allí que, claro, también, no sé, en la piscina no estoy mucho rato, y decía yo, bueno, pues si voy ahora calellando a la piscina, pues puedo tardar media hora en llegar, o a lo mejor un poco más, ponte que son las 11:30, ¿cuánto tiempo puedo estar yo en la piscina? Joder, pues media hora, entre cambiarme y descambiarme, un cuarto de hora para acá, un cuarto de hora para allá, una hora, qué sé yo. Y entonces les decía yo, bueno, pues igual a las 12 o la 1 ya estoy, ¿y qué faigo yo a esa hora? Y entonces dije yo, bueno, pues en vez de calellar es contra Oviedo, voy a calellar para la otra dirección. Y entonces puseme a calellar contra el parque principal. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam, puseme yo eso, calellando y tal. Y llega al parque principal y dije yo, ¿qué faigo en parque principal? Bueno, pues voy a meterme en parque principal porque sé que aquí hay una tienda que a lo mejor tienen su seta de libros. Y estoy yo bastante, ¿cómo se dice, coño? Bastante interesado en comprar unos seta de libros. Y que no encuentro en ninguna parte, ¿eh? Si sabéis dónde los hay, bueno, dónde los hay. A ver, lo sé yo dónde los hay, pero unos precios que paso, a ver si me entendéis. Por un puto sushita allí, pues lo que estoy haciendo, y lo digas a nadie, es robalos. ¿Eh? Ya os diré dónde y tal, que se roben bien, por si alguno tiene falta de eso. Bueno, ¿qué tal? Pues bueno, la cuestión ya que eso, pues metíme yo en ese día en el parque principal. Y luego dije yo, bueno, pues qué feo, ¿volver por vio? Ah, tío, no quiero volver por vio. Entonces acérqueme a, digo yo, igual también los tienen en el sitio este que está un poco más para allá, que se llama Conforama. Digo, vale, pues voy para allá. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y metíme ahí a buscarlos, pero no los tenía. Y entonces salí y dije, sí, yo, ah, hostia, no sé qué materiales que tengo yo falta, a ver si los tienen aquí en Brincomar. Y entré para allá, pim, pam, pim, pam. Y salí de allí y dije, hostia, qué feo yo ahora. Coyo y marcho y voy por Vieu o voy por otro lado. Digo, no, por Vieu no quiero ir. Entonces, ¿qué feo? Venga, voy a cruzar esta carretera, semiautopista que pasa aquí al lado de lo del parque principal, y voy a meterme por un furacu que hay allí, por un túnel. Y entonces escogí y metíme por allí embaixo. Yo no os voy a engañar, pero allí embaixo ya sabía de sobra por dónde iba. Si tiraba para la derecha, iba a dar a la carretera de Vieja. Entonces yo pensé, digo, bueno, pues podía hacer eso, de ir a la carretera de Vieja. Pero también puedo tirar por aquí a Manzorga, que no tengo ni puñetera idea de a dónde va. Y entonces fui eso y tiré a Manzorga. Y bueno, nada, pues recorría unos casines de la parroquia de Paredes, de la parroquia de Paredes, del concello de Siero, que estaban al lado de la autopista de la Grega. Bueno, pues un paisaje feo. La verdad que llevaba viendo paisaje feo desde que salí de casa esa mañana, Pero bueno, yo seguí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y salí a la carretera de Llugones, ya allí mismo al lado, Y digo yo, pues qué faigo ahora mismo. Pues bueno, a Llugones no tengo ganas de ir, o sea que voy a meterme por esta otra carreteruca que tira por aquí a Mazorga también, y que pasa por un monasterio cisterciense. Alguno dirá, hostia, qué guay, un monasterio cisterciense, oh, qué pasada. Tranquilos, que lleva una mierda de monasterio cisterciense, lleva un edificio como puede ser cualquiera de los que hay para la ciudad, lo que pasa que está lleno de mochos, y es la única diferencia. Bueno, yo no sé, porque con la crisis de fe y de estas cosas que hay, pues igual no hay mucho, mucho allí. Bueno, el caso que yo seguí galeando y fui a Puente Nora, justamente ahí donde el Nora fae, bueno, no hay tantos sitios en los que el Nora fae frontera entre los concellos de Oviedo y Siero, en la carretera que va de la corredoria a Llugones, pues salí ahí, y de ahí ya pues echa a galear por la corredoria y volví para casa, nada, 4 horas pateando. Eso sí, vinome bien por una cosa, vinome muy bien por una cosa. Bueno, aparte de para el tema de eso, de que cuando tengo un cierto nivel de ansiedad, pues yo dedícome a calellar, a hacer kilómetros, que ya la manera en la que yo la, más o menos la controlo, la domino, pues vinome bien por otra cosa. Y es que yo, Dubieu, siempre suelo decir que Dubieu, pese a todo, a mí yo una ciudad que me gusta. Y siempre digo eso y digo después una cosa, lo completo completo la aseveración con otra parte. Digo que ye una ciudad que me gusta porque ye muy fácil salir de ella. Y la verdad, tú sales, yo personalmente salgo de mi portal y en 10 minutos leyendo estoy en una viesca, ¿eh? Eso no pueden decirlo, no pueden decirlo todos. Y luego aparte, bueno, pues aparte de que tú leyendo guapamente puedes entrar en la naturaleza enseguida, en pocos minutos, también hay una cosa que ye muy verdad, ¿eh? Que ye que Ubieu está muy bien conectada por transporte. Sí, de verdad, oye, a que parezca raro que te haya yo ponderando Ubieu, pero bueno, oye, pues sí, es verdad, Ubieu ya es espantoso, pero yo muy fácil salir de él. Puedes coger un autobús y que te deje en mitad de las montañas. De verdad, un bus urbano, que oye, que penséis que es mentira, pues ya quedaremos un día vosotros y yo y ya veréis cómo. Bueno, ¿qué coño? Echáis un vistazo a las fotos del grupo de montaña Ramón Mercader, ahí a través de la nuestra página web de Radio Cuca. Entráis en navegación, en el menú de navegación que está arriba en Manzorga, entre otras muchas cosas que vienen ahí, una cosa pone grupo de montaña. Si pincháis ahí, vais a ver sembelles de sitios que podéis decir, oh, vaya sitio más guapo, vaya tal. Pues fuimos en autobús, unas veces en autobús, otras veces en feve. Bueno, muy guapo. Y otras veces vamos caleando. El domingo pasado fuimos caleando y hostia, nos metimos 22 kilómetros guapos y por unos paisajes muy guapos. Bueno, eso. Que de Ubieu ye fácil salir y enseguida das con la naturaleza. Pero a mí, este paseo en cuestión, que no se me fue la olla, que sabía que estaba yo hablando del paseo este en cuestión. Préstome, o sea, préstome, valióme para ver que sí, que puedes salir de Ubieu a sitios hermosos, a la naturaleza enseguida, pero me cago en 10, hay que escoger bien por dónde sales, ¿eh? Porque yo esta vez decidí pasearme por lo más espantoso de los alrededores de Ubieu. De verdad, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ni a propósito, métome por cualquier otro lado y no ye tan feo como ye la ruta que hice yo el cuando fue no el miércoles ayer la ruta que hice ayer y es fea como yo solo. Si de algún día queréis observar la fealdad absoluta de Asturias o de los alrededores de Ubieu, por lo menos podéis pagar este paseo, ¿eh? Salir de Ubieu por la Tenderina, camino del polígono del Espíritu Santo, tirar luego para Parque Principal, Parroquia de Paredes, Yugones, Polígono Puente Nora y volver por Ubieu, madre de Dios. Mete miedo, mete mucho miedo. ¡Coño! Anda lo que estoy viendo, lo que estoy viendo ahora mismo. Perdonéis, ahora sí corto el tema totalmente. Resulta que en el chat acaba de meterse un tío que se identifica como fóbico. ¡Coño! Un saludo, ¿cuánto tiempo sin verte, sin saber de ti? Fóbico, ya que fóbico, para los que no lo sepáis o seguís nuevos sintiendo este programa, y era un antiguo compañero de que se me metía el chat todas las noches, pero con esa temporadina que tuvimos en Sin que furrara la radio, pues perdióse, no supimos más de él. Un saludo muy grande, un saludo muy grande. Bueno, un saludo muy grande también para pa Lucía y para Miriam, que también están ahí. Y hay más gente, lo que pasa que hay por lo menos otro, hay otra persona ahí metida. Lo que pasa que no se identificó todavía, no sé quién ye, pero bueno, oye, ni falta, identifícate si quieres, y si no quieres, no te identifiques. A ver, entendámonos aquí, cada uno fai lo que dé la gana. Y bueno, toda esta historia en Tamón, porque mañana el mi amigo Trovador, pues tiene una cita importante, tiene una cita importante. Yo dije que sepa que quede tranquilo porque ya está el fuego allumando la esvástica. Entonces, si hay un fuego allumando la esvástica, pues oye, va a tener fortuna, suerte y todas estas cosas. De todas maneras, voy a dedicar yo a cantar, voy a dedicar yo a cantar. Que lo siento, pero mira, por mucho que tal, no va a ser de sirios. No va a ser de los sirios que a ti te presten. Yo, si quieres, un día grabote. Collo el MP3 este pequeñín que tiene para grabar y grábote al de abajo según canta los salmos y tráigotelo para que lo pongas en la radio. Pero yo no, de verdad, yo a mí como que no me va, ¿vale? Entonces yo voy a ponerte una. No tengo ni puta idea de que ya lo que te gusta o no te gusta. Manda narices, ¿no? Uno diría, joder, pues no sois amigos, tenéis que saber los gustos musicales que tienes. ¿Qué sé yo, joder? Aquí. Yo creo que gustos musicales incluso no Mira, ni yo sé los de él, ni posiblemente nadie sepa exactamente los míos, porque puedo poner cosas que no tienen nada que ver y totalmente sospechas. Y va a ser el caso de este. Voy a poner una canción que a lo mejor vosotros decís, madre de Dios, ¿por qué falla el negro incomiserable poner este cantar? O los que ya conocéis el programa, de muy a menudo, diréis, hostia, no, parece la cosa más normal del mundo que el negro incomiserable ponga este cantar. Qué sé yo, puede pasar de todo. Bueno, sentilo, que lo dicho, esta noche empezaba con un cantar, ¿no? Pues ya vamos por el minuto 24 del programa y todavía no hubo cantar. Madre de Dios, no, sí, estoy... no anhedonia. Sigue sintiendo Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de Ubieu. Para el 107.3 de la frecuencia modulada. O si te peta per www.radiocuca.org. Y por supuesto, este que está falándote, que está presentándote a anhedonia como todos los jueves a las 22 horas y nadalantre, 22 horas hasta que canso, porque como no tengo programa detrás y hasta que canso, pues no, ya otro este que te fala, que es la nada comiserable. Bueno, voy a ser sincero. Vamos a ver. Ahora mismo el fuego está encendido. Esto que vos decís de que el fuego está alumbrando la esvástica, hombre, el fuego está encendido. Está alumbrando la esvástica, pero un poco menos. A ver, ya que la mi casa está llena de esvásticas. Esvásticas, otros llaman las de tetras, que les cruces de vírgulas. Cruz, Hagenkreuz, Filfort, tiene nombres esas gallas. La mi casa está llena de ellas porque yo hay dos símbolos que para mi idea son los símbolos fundamentales de este planeta y de esta especie, que pueden decir muchas cosas. Esos dos símbolos son la esvástica y son el dragón. Son los dos símbolos que yo siempre procuro llevar conmigo. Y uno puede decir, ¿y por qué coño lleves la esvástica y lleves el dragón? Bueno, pues porque son símbolos muy muy universales. Casi podéis percorrer el mundo, todas las culturas de los cinco continentes. Y de seguro que en gran parte de ellas, la mayor parte de ellas, vais a encontrar esvásticas como símbolos. Y vais a encontrar también representaciones del dragón o la serpiente. El dragón, cuando realmente lleve el simbolismo absoluto, lleve cuando tiene alas, ¿no? Porque entonces lleve símbolo de agua, porque los reptiles... El reptil, la serpiente, y un símbolo de agua, y es símbolo de tierra, porque el reptil arrastrase por la tierra, y es símbolo de fuego, porque escupe fuego por la boca, y es también símbolo de aire, porque tiene esnales para esnalar. Cuatro simboliza los cuatro puntos. Cuatro puntos que pueden hablar de los cuatro puntos cardinales, de los cuatro miembros del ser humano, de casualmente igual que la esvástica, que también tiene cuatro, pues simbolizar los cuatro elementos, también los cuatro puntos cardinales. Bueno, entonces la cuestión ya que tanto el dragón como la esvástica son los míos símbolos preferidos. Sobra decir que, por favor, nadie confunda la esvástica con un símbolo nazi. La esvástica y de todo, y nazi, por supuesto, pero es que y 40.000 cosas más. O sea que nadie se confunda. El que tenga interés en corroborar esto que yo estoy diciendo, tiene lo fácil, porque en internet hay 40.000 explicaciones del verdadero significado de este símbolo que en nombre sánscrito, en lengua sánscrita, llamamos la esvástica. Sí, echad un vistazo, ya veréis. Seguro que vos sorprendéis. Yo personalmente, pues oye, yo un tema que me gusta bastante y que tengo bastante investigado acerca de ello, porque me presta. Luego el tema del dragón también es interesante. Nosotros aquí en el occidente, seguramente, a ver, como diría yo, por motivos religiosos, el cristianismo hizo del dragón el emblema del maligno, de Satanás. Y no lle tan asina. Bueno, no lle tan asina a ver, por ejemplo, en las culturas orientales, sabéis que el dragón ha tenido como símbolo de fortuna. Sí, voy a poner más de explicar esto. Yo un poco así, y un poco abejoso ponese a de explicarlo, porque igual me lío, pero no pasa nada, porque si me lío, pues aguantáis, ¿eh? Tampoco hay ningún problema. La cuestión es que, a ver, la cultura judeocristiana, según fue avanzando, bueno, pero Europa, que fue así el primer sitio por el que avanzó, después cuando fue llegando a otros sitios, América o tal, se hizo lo mismo, pero bueno. Aquí en Europa lo que fue haciendo fue intentar tapar todos los símbolos paganos, todas las creencias, todos los cultos paganos, intentar taparlos, demonizarlos, ¿eh? La Iglesia Católica llegaba a un sitio, este sitio ya tenía los cultos establecidos, a lo mejor pues adoraba en una piedra, adoraba en un árbol, adoraba en... Y bueno, pues la Iglesia Católica tenía dos posibilidades. Una era asumirlo e intentando ocupar ese espacio. Es decir, bueno, pues esta punta de este pico del monte que vosotros adoráis, pues entonces lo que vamos a hacer es levantar aquí una iglesia y entonces vosotros adoráis aquí a Taranis, por decir. Y en vez de Taranes, pues ahora vais a adorar a Santa Bárbara, ¿eh? Pues esa ya era una de las posibilidades que tenían. Y otra de las posibilidades que tenían ya era demonizar, identificar con lo demoníaco, con lo infernal, todo aquello que no era exactamente lo que ellos estaban intentando esparcir, la religión de ellos. Eso hicieron, por ejemplo, pues bueno, mira, les viesques. Les viesques en general, pues estamos en general en el mundo entero, pero bueno, ya que estamos en Asturias, vamos a hablar de Asturias. Les viesques siempre fueron sitios sagrados, siempre fueron sitios sagrados y adorados por la gente de antiguo de este lugar, cosa que a la iglesia no le hizo mucha gracia, entonces propusose pues demonizar les viesques. Tenemos un ejemplo muy guapo de cómo se hizo esto en la Viesca del Infierno. ¿Conocéis los Montes del Infierno? ¿Fuisteis alguna vez? Nosotros en el grupo de montaña de Ramón Mercader ya fuimos a los Montes del Infierno, a la Viesca del Infierno. Yo ya fuera muchas veces, ella fuera muchas veces. Y un sitio precioso, no vos lo podéis imaginar. Una viesca cerrada, muy cerrada, con un río, el río Infierno, percorriéndolo. Y vosotros diréis, ¿cómo llega un sitio tan precioso, pues llamarse del infierno? Pues era un lugar del infierno. Bueno, pues posiblemente fácilmente, porque esos primeros esparcidores del catolicismo que llegaban pretendían dar a eso que los aborígenes adoraban, pues dar un significado asociarlo con el demonio, con lo infernal, con lo satánico, para intentar desiniciar esa adoración. Posiblemente ya lo que hicieron. Bueno, vosotros diréis, ¿y a cuánto de aquí viene todo esto? Bueno, pues a cuánto del dragón, porque el dragón también es un símbolo, posiblemente antaño, en el universo entero, de un símbolo de fortuna, en el universo entero, en el planeta entero, un símbolo de fortuna, la serpiente, veis que sigue apareciendo, decís, ¿por qué aparece una serpiente si es venenosa? ¿Por qué aparece una serpiente en el símbolo de las farmacias? Bueno, pues porque la serpiente asociose, ya no soy tan buen mitólogo como ni tan buen simbolista como para deciros el porqué, no conozco el origen, ni el porqué de que la serpiente se asocie con lo que tiene que ver con la salud. Pero bueno, pasa, está ahí, estamos ahí. Entonces el dragón, la serpiente, asociase con lo bueno, con lo positivo, con lo saludable. Claro, pasa una cosa, que resulta que, bueno, pues sí, vamos al oriente y vemos perfectamente de cómo saquen procesiones en las que faen dragones de papel, para que desfilen, y marionetes con dragones y tal. Y todo lo positivo pues se atribuye a los dragones, y saquen esos dragones para llamar a lo positivo, para llamar a la buena cosecha, al buen tiempo, a bueno, vemos que allí tiénelo por un símbolo positivo. Y sin embargo, en el occidente resulta que el dragón ye malo, El dragón ye sí que rapta a las princesas y que mata caballeros y que estas cosas. Y vosotros decís, coño, pues también ye mala pata, ¿no? Que fueran los dragones buenos para el oriente y quedaran aquí los malos, O que nos vinieran aquí todos los malos y quedaran aquí los buenos. Igual no ye tan asina, Igual no ye tan asina. Sabéis que, por ejemplo, vamos a seguir hablando de Asturias. Los primeros testimonios escritos que se tienen de Asturias igual no son reales y todo un invento, pero bueno, a lo mejor, bueno, qué coño, da lo mismo, no tuvimos ahí ningún papel, o sea que perfectamente podemos decidir creer en el testimonio, no que dice la hora marítima. La hora marítima y una obra que, ay, ahora vais a pillarme porque hay tiempo que no repaso esas cosas y no sé exactamente de qué se aluyera. Pero bueno, hay una obra supuestamente que está basada, copiada, copia otra obra que se llama El Periplo, que ya era de un comerciante masaliota, o sea, de Maselia, de Masilia, coño, es Marsella, que lo que hizo fue describir un percorrido en barco desde la sociedad de Masilia hasta las islas Oestrimnias. Las islas Oestrimnias, más o menos pueden identificarse con las islas británicas, que iba allí para coger estaño, para coger estaño, para hacer bronce. Y a la edad de bronce, bueno, hacían esas cosas. La gente de la edad de bronce hacía muchas cosas de bronce. Bueno, pues falaba, entre otras cosas, de una tierra, de un, como decía él, el septentrión nevado, o sea, el norte nevado, posiblemente porque desde el mar veía las montañas cantábricas nevadas. Estaba refiriéndose a las montañas cantábricas, Ahora diréisme vosotros, ¿por qué? Coño, pues ahí el periplo, de aquí que fale del periplo de la hora marítima, ¿sabéis? No voy a ponerme aquí a explicaros el por qué. Estaba hablando de Asturias. Y bueno, entre otras cosas, decía que falaba de la población de este sitio, de la costa cantábrica y tal, y entre otras cosas decía que los primeros pobladores fueran un pueblo llamado los Draganos. Los Draganos, que tenían por bandera un dragón. Draganos, dragones, tenían por bandera un dragón, una serpiente. Y bueno, ¿para qué era, decimos, todo esto? Ah, bueno, pues para que sepáis exactamente que el dragón, que también un símbolo positivo que el cristianismo, el catolicismo decidió convertir en negativo. Claro, identificólo ya el San Juan este, en el Apocalipsis, ya falaba del dragón, de las siete cabezas, de mi madre, para hablar del Satanás. Entonces, bueno, pues de la misma manera que el dragón ya era bueno, pues, y la viesca ya era una cosa buena, pues decidió así convertir en una cosa mala por parte del catolicismo. Madre de Dios, qué idea de pinza, ¿no? Sí, de verdad, casi. Voy a poner otro cantar porque este sitio es de pinza, no son normales. Y se me va todo y sentí otro cantar. pues aquí seguimos esta noche, aquí seguimos en Radio Cuca, seguimos sintiendo anedonia. Un saludo muy especial a toda la gente que está esta noche sintiendo anedonia a través del www.radiocuca.org. 5 personas, nada menos, están sintiendo la emisión en digital de Radio Cuca. Sabe Dios cuánto están sintiendo también la emisión analógica. Sabe Dios nada más. Y seguro que llevan de gente que ahora a las 22 horas y 48 minutos de la noche del jueves 3 de marzo del año 2011 está sintiendo la radio. Un saludo muy grande para todos, pero también un saludo muy grande para todos los que estén sintiendo esto en cualquier otro momento, cualquier otro día que no sea el 3 de marzo del año 2011. Están sintiendo diferido, pero están sintiendo Radio Cuca igual, y eso vale la pena. O igual no están sintiendo Radio Cuca, sino que lo que hicieron fue descargar este programa de archive.org. Si vais a nuestra web, a www.radiocuca.org, y ahí en el menú de navegación pincháis en programas grabados, enlazamos a un montón de programas grabados de Radio Cuca que están guardados en esta página web, en www.archive.org. Pues a toda la gente que descarga el programa o que lo sienta a través de la página sin descargarlo, un saludo también, coño, un saludo muy grande para ellos. Hostia, claro que sí. Bueno, yo siempre voy muy de guay con eso de tranquilinos, que no se me va la pinza, que yo sé perfectamente dónde venía todo esto. Sí sé de dónde venía, dónde vino toda la historia de los dragones y las esvásticas, porque como yo vine y decía a mi amigo el trovador, el fuego ya está llumando la esvástica. Pero no ye tan asina, porque no voy a ser sincero, ye que tenía miedo de dejar el fuego allumando esa esvástica en concreto que había. A ver, bueno, voy a empezar por el principio, porque si no va a serme la pinza otra vez. Resulta decidí hacer un ritual para desear suerte al mi amigo. Y entonces, ¿qué manera veía más guapa de hacer el ritual que en algo que tuviese que ver el fuego? El fuego ya es universal. Yo creo que cada vez que quieres hacer algo grandioso o pedir un deseo tal, pues uses el fuego. Los católicos ponen veles. Bueno, los católicos y los de muchas otras religiones ponen veles pa pedir a los santos, a tal. Bueno, yo la verdad no soy católico. Hombre, soy católico de educación, digamos. Tengo una educación católica, vivo en un país judeocristiano. Pero yo no comparto las creencias católicas ni las cristianas. Unas sí y otras no. Porque, oye, no estoy de acuerdo con ellos al 100%. Entonces digo yo, bueno, pues poner una vela en un santo, pues bueno, podía ser un poco difícil, aunque tengo alguna imagen de santo en mi casa, pese a no ser católico ni cristiano, tengo alguna estampita, sí, así en ella. Pero bueno, pensé yo, bueno, pues ya que yo más bien soy más pagano que cristiano, pues voy a hacer cosas paganas. Lo de la vela sí, tenerlo claro, lo del fuego. El fuego no prendió una foguera, prendió una vela nada más. Y dije yo, a ver, ¿cómo exactamente hago yo el ritual? Porque si no soy católico, prender una vela, bueno, pues prender una vela debajo de la imagen de un santo o tal, ya es normal, pero prender una vela en sí más, pues no tiene mucho aquello. Pero yo, como no soy cristiano, pues tampoco puedo poner una vela a un santo. Entonces dije yo, a ver, ¿yo exactamente qué adoro? Adoro entre comillas, porque no los adoro, ¿no? Vamos a entendernos. Que yo debo ser más bien tirando a un ateo de esos. Muy religioso y tal, pero ateo. ¿Qué tal? ¿Parecemos que esto lleve una incoherencia y que lleve un engedeyu? Sí, pues posiblemente lleve una incoherencia y un engedeyu. Pero bueno, la cuestión llegue que yo quise hacerlo así. Entonces pensé yo, digo, bueno, pues obviamente tengo que combinar el fuego con los dragones y con las esvásticas, porque va a ser la manera de hacer una combinación realmente importante para pa transmitir a este hombre buenos deseos y buenas energías, o como queréis decirlo, ¿vale? Bueno, la cuestión es que el primer sitio donde yo decidí poner la vela que había aprendido fue debajo de un dragón que tengo. Pero después, un dragón muy guapo, ¿eh? Que en mi casa hay muchos dragones, de muchas maneras. Hay los de madera, hay los de metal, hay los pintados, en cuadros, hay de todo. Y en concreto, iba a ponerlo debajo o al lado de uno de fierro. Pero claro, luego pensé, porque yo soy muy paranoico, ¿eh? Yo soy un paranoico de la hostia. Entonces pensé, coño, pues ahora, estando yo en casa sí, pero si ahora voy a marchar, el dragón este en cuestión tiene un, ¿cómo se dice? Un mierda, una base, una peana, ¿eh? de madera y tal. Y digo yo, joder, pues si dejo aquí la vela, el lado de la madera, hombre, la posibilidad, ¿eh?, de que la vela prenda fuego a la madera, pues llegue muy remota, y es realmente remotísima. Pero yo, como buen paranoico que soy, dije yo, no puedo hacer esto. Entonces cogíla y llévela por todo el lado y dije yo, meca, ya sé exactamente, este es el sitio realmente, realmente guapo. Voy a poner la vela debajo de una esvástica, debajo de un cuadro con una esvástica. En mi casa ya vos dije que está también llena de esvásticas. De la misma manera que está llena de dragones, está llena de esvásticas. Y bueno, voy a ponerla aquí debajo de este cuadro con una esvástica. Y tuve allí un buen pedazo, pero bueno, tuve allí mientras cenaba y tal, cené un par de rajes de chamón, un par de rajes de chamón metidas entre unos cachos de pan. O sea que ya ves que la mía cena fue frugal y bueno, que nada, ¿no? Entonces, bueno, mientras cenaba y tal, pues tuve allí, pero luego entróme la paranoia otra vez. Dice yo, pues no sé si exactamente estaría bien dejarla aquí, porque claro, ese cuadro en cuestión, ese cuadro con la esvástica, que por cierto regalómelo el trovador, entonces en eso, oye, pues ya el simbolismo ya era completo, está en una habitación llena de libros, llena de libros, de papel y tal. Y hombre, las posibilidades de que el fuego de la llamina de la vela fuera a prender un libro, pues tiene pero escases, a ver, mínimes como quien dice. Pero bueno, yo aún así soy paranoico. ¿Qué íbamos a hacer? Oye, yo nací así, no, oficio más así con el tiempo, qué sé yo. La cuestión es que yo, entre mis características personales, está la paranoia. Unas veces más, otras veces menos, ¿eh? De hecho, ya en la mi vida fui más paranoico de lo que soy ahora. Pero bueno, yo sigo siendo un poquillo paranoico, entonces si yo voy a ponerlo en otro sitio. Y entonces cogí la velina, ¿eh? Cogí la velina y púnchela arriba de la piedra del mármol de la cocina, porque digo, y aquí no hay nada que prender, el mármol no prende, ¿eh? Y entonces, hombre, sí que está llamando una esvástica, porque ya os digo que las esvásticas son omnipresentes en mi casa, ¿eh? Pasa que, bueno, el collo era un poco de yoñe y un poco de escorao, ¿eh? En la cocina también tengo esvásticas, yo tengo esvásticas en todas partes, ¿eh? Entonces, patos, bueno, en muchas partes. Sí, en unos cuantos. Pero bueno, coge la escorada. De manera que, bueno, lo dicho, está tan arriba de piedra, no hay posibilidad de que se produzca la reacción química que podría prender fuego a la mi casa. Hombre, eso espero, ¿eh? A lo mejor ahora, cuando acabe el programa, vaya para la mi casa y prendió ese fuego. Puede pasar, todo puede haber pasado, ¿eh? Pero no sé, hombre, espero que no, sinceramente creo que no, espero llegar a casa y que no se produciera esa reacción química, ¿eh? Además ahora presta, porque ahora sé exactamente lo que, bueno, exactamente y hay mucho decir, pero entiendo por lo que son las reacciones químicas y por qué, ¿eh?, un poquitín de energía que está presente en la llamina de una vela puede provocar una liberación de energía tal, ¿eh?, que prende el edificio, por ejemplo, ¿eh? No hemos resultado un poco incurioso como una energía tan pequeña, ¿eh?, como la energía tan pequeña de una sencilla cerilla que fue la que usé para prender la vela, ¿eh?, cómo eso podría quemar el edificio entero. Como una cerilla, como una colilla mal apagada puede quemar una viesca. Vosotros diréis, coño, pues lo más normal del mundo, ¿no? Porque esa colilla prende fuego a unas hierbas, unas ramines, prende fuego lo que tienen alrededor, luego prende ese fuego los árboles, luego pasa el fuego de un árbol a otro árbol. Claro, normal, ¿no? Bueno, pues sabéis, de alguna vez me hubierais imaginado que eso tenía de algo que ver. Bueno, de alguna vez los que te habéis metido en el mundo de la física diréis, joder, es de cachón, ¿no? Pero bueno, los que no, igual seguro que vos suena la ecuación de Einstein, la de E igual a mc cuadrado, la energía igual a la masa por una constante que es la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que pues eso iguala la masa y la energía. Y es decir, la masa y la energía son la misma cosa. Cada grano de masa tiene una cantidad de energía increíble. Porque ahora dimos cuenta que ye multiplicado por la velocidad de la luz, que son 300.000 por segundo, 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. O sea que en un gramo de masa, en un poquillín de masa, en un gramín de masa, hay 900 trillones, nada menos, de ergios. Los ergios son una unidad para la energía. Un ergio ye muy poco, ye muy poquita energía. Pero coño, 900 trillones, igual ya son abondo, ¿sí? Vosotros diréis, ¿pero de qué está hablando este? ¿Qué tal? Bueno, pues esto viene todo de que, a ver, viene todo de que la física ya es la mía, yo creo que ya es la mía afición frustrada, la mía vocación frustrada. No lo sabía, nunca no lo supe, hasta ahí unos pocos años que empecé a decir, coño, pues igual la física ya una cosa pestosa. Tanto la física, a ver, a mí gustame la física. La física muy, de lo muy pequeño, la física atómica, nuclear, incluso la cuántica. Me gusta mucho y gustame también mucho la astrofísica. Son las dos cosas. Estoy siempre leyendo libros de esas cosas porque la verdad que gustame. Gustame y bueno, pues no me vale para nada ese gusto porque son cosas complicadas de entender y que nunca no me voy a entender de verdad. Pasa por si falta una carrera, ¿no? Ahora a veces pienso yo, joder, tenía que haber estudiado ciencias físicas y tal, porque la verdad es que hay una cosa que me gusta mucho y que, joder, gústame si tener que comerse la cabeza, porque ya es complicado, Yo mira, y ahora mismo estoy leyendo un libro, la cosa más sencilla del mundo, lo más divulgativo que vos podáis imaginar, y un libro que se titula Historia de la Energía Nuclear. Y un libro que escribió Isaac Asimov, la verdad que escribe muy bien Isaac Asimov, y un libro divulgativo, totalmente. Sáquelo aquí de la biblioteca de Radio Cuca, que sepáis que tenemos una biblioteca cuca, muy guapa, que tiene muchas cosas interesantes. Entre ellas el libro esta Historia de la Energía Nuclear. Y es la hostia, y es la re hostia, porque ya la cosa, ya pues digo, lo más divulgativo, lo más sencillo del mundo, para que lo entienda cualquiera, y en Dacina y de esto que estoy yendo, y yo me cago en 10, pero que ya era exactamente la partícula beta, y bueno, volviendo para atrás y buscando, venga, sí, vale, y hostia, espera, ¿cómo el mesón? ¿Cómo era lo que era el mesón? Y venga, buscando a ver qué tipo de partícula subatómica y era el mesón, madre de Dios, ¿no? Lo que os digo, de fecho, mira, cada día coño, yo marco el sitio como toda la gente suele hacer, joder, pues metes una marca para pa saber dónde vives, ¿no? La página en la que vives. Y bueno, yo fejo eso, pero la cuestión es que al día siguiente voy a la página en la que supuestamente voy, pongo un baller y no entiendo nada. Tengo que volver 8 o 10 páginas más para atrás para repasar todo lo último que leí y entonces recordarte que diva la cosa y volver a intentar entender. Y es realmente complicado, ¿eh? Y es realmente complicado. Pero también os digo una cosa. Supongo que pasa también con cualquier otro saber o cualquier otra disciplina. Cuando comprendes, cuando tienes ese insight, ese esclarecimiento del fin, de decir, joder, pues por fin lo entiendo. La verdad que el placer, el disfrute que sientes y es muy grande, Y es como, no sé, decir, pues, a ver, yo lo que sí controlo es de aprendimiento, de aprendizaje, una cosa que sí que que si ella la controlo yo. Y entonces sé que les conductes están siempre rexidas por las consecuencias. Vuelves a hacer lo que en un momento tuvo una consecuencia positiva, dejes de hacer lo que en un momento dado tuvo una consecuencia negativa. A lo mejor yo por eso, por lo que yo sigo leyendo libros muy sencillinos y muy divulgativos de física, ¿eh? Porque el momento en el que consigo entender alguna cosa y sientes un orgullo, un gusto, un placer, cago en la mar, una pasada. ¡Oh! De verdad que cuando la primera vez que conseguí entender exactamente qué significaba eso de igual a mc cuadrado, fue como un wow, por fin lo entendí, qué guay, qué no sé qué. Y ahora estoy medio entendiendo en qué consiste la energía nuclear. Y hoy más o menos leí el capítulo sobre la fisión y más o menos entendí. La fisión y la separación entre dos núcleos. Y entonces, bueno, eso puede producir una reacción en forma de... A ver, al separarse los núcleos para romperlos hace falta un neutrón. Neutrón un poco acelerado. Y cuando se rompen sueltan más neutrones, y entonces esos neutrones rompen los núcleos que tienen alrededor, y entonces al romper esos núcleos que tienen alrededor fórmanse más neutrones, y bueno, y así eso y la reacción en cadena pasa nada más con el, bueno, pasa nada más, pasará con más cosas a lo mejor, pero bueno, yo por el capítulo que voy pasa con el uranio. ¿Cuál es el uranio 235, me parece, el isótopo 235. Los isótopos son diferentes, ahora voy a poner voz de sabiduría, son diferentes formas de átomos de un mismo material, pero que tienen un diferente número de que ya era. Ay, espera, que ahora diferente número másico, diferente número atómico. Bueno, madre, para que vos deáis cuenta que estoy muy complicado y que entiendo lo que según lo estoy leyendo, y después olvídenme esa que ya no me acuerdo si era el número másico o el número atómico. El número másico ya era la suma de protones y neutrones, y el número atómico y el de los protones nada más. Y entonces es que ya eran los isótopos, los que cambiaban de número másico, los que cambiaban nada más de número de protones. Ay, Dios, no me acuerdo. Creo que... Ay, vale, no me acuerdo, no me fijáis que eso. Pero bueno, el caso allí que... Y que esas separaciones generan una cantidad de energía de la hostia, porque esa energía está allí metida en los núcleos de los átomos. Y joder, ya vago su de explicar. Bueno, costó entender lo que coño, cómo puede explicarlo, si no soy quien entenderlo muy bien todavía. Pero bueno, que más o menos empieza a entenderlo y empieza a entender el cómo furrula esto de la energía nuclear. Tengo muchas ganas de leer el capítulo siguiente, que es el que habla de la fusión. Porque el que leí hasta ahora falaba de la fisión. La fisión ye lo que, bueno, lo que formula las bombes. Las bombes, pues ye fisión, separación de átomos. Pero la fusión, parece que ye la liberación de energía, no a través de romper un átomo, sino a través de juntar dos átomos diferentes. Pero bueno, de eso cuido que os falaré la semana que viene, si me acuerdo, si sigo con este tema o si no paso para otro. Puede ser que vos fale la semana que viene, porque bueno, ahora mismo de lo que no vos puedo hablar de ello, porque todavía no leí ese capítulo. Oye, siéntolo mucho, joder, no necesariamente no se puede hablar de todas las cosas. You're heading for some point. We're gonna make it. Come on, boys. Hang in there. And then Rock the Casbah went top five. trogábame la mi amiga Lucía, que también tiene el chat de quien era este cantar, ¿eh? Este cantar que puse ahora mismo. La verdad que es un cantar que es muy adecuado a estas fechas y a los sucesos que están pasando ahora mismo, ¿eh? De ese mundo árabe del que falaba este cantar, ¿eh? El rock na casbah que originalmente ya de los Clash, de los maravillosos de Clash. Esta es una versión que hizo el plasto de Xune, el de Dixebra, que montó un grupo para grabar un disco que se llamó Son Quai Son Sice. No sé si puse este cantar o algún otro del disco, porque la verdad es que, pese a ser un pesado que no hay Dios que lo aguante ya, un pesado y además un ridículo, ahora vos diré por qué. No ye normal en Andadrone meterse con la gente, pero ye verdad, que tengo que decirlo. A ver, voy a deciros por qué, porque me parece que ye ridículo. A ver, este hombre, el Xune en cuestión, no sé por qué, porque, a ver, lleva un músico, joder, compone cosas guapas y buenas y tal. No sé por qué tiene la puñetera manía. Yo creo que tiene algún tipo de complejo de inferioridad o algo así, y tiene que andar copiando al Fermín Muguruza, de verdad. O sea, y es la hostia. Mira, el primer disco de Dixebra, no me acuerdo ya cuando salió, madre de Dios, de cuándo será, del 91 o 92, no lo sé exactamente, no tengo el dato. Pero el primer disco de Dixebra, que para mi opinión, Griesca se llamaba, y era muy bueno, y era la verdad muy parecido a lo que hacían para aquel entonces los Cortatu, ¿eh? Pero bueno, oye, que pues qué pasa, no, oye, pues puede haber más de un grupo que tenga los mismos gustos musicales. El problema es que ya cuando sacó de Xebra el siguiente disco, el Asturias o Traballes, me parece que ya era el segundo, ya se parecían más a lo que hacían los Neugorriak, para los que no estáis enterados, y cuando se deshizo Cortatu, pues formóse los hermanos Muguruza, formaron el grupo este, Neugorriak. Y entonces, bueno, vale, pues formó Neugorriak. Y dame a mí la sensación de que pasaron los Dixebra un montón de años queriendo emular a los Neugorriak. Hombre, sí, la verdad, de la misma manera que Fermín Muguruza y los Neugorriak eran la rama musical del movimiento nacionalista vasco, pues igual los Dixebra eran también la rama musical del movimiento nacionalista asturiano, salvando las distancias. Pero bueno, oye, pero la cosa ya, a ver, llega ya a extremos tal cuando discos lo coña, no, perdón, discos, ay, ¿cómo ya era el nombre? Joder, pasarme, pero bueno, la discográfica que fundaron los Neugorriak para sacar los discos, hizo un subsello que ya era para sacar discos de gente que nunca cantara en euskera, de gente que cantara en otras lenguas, llamólo Gorriak, y el símbolo de Gorriak pues era un paisano, claro, todo un paisano hablando por una especie de megáfono, como si fuera un como diríamos, un mierda, un cono invertido, o como coño se diga, bueno, un megáfono. Pues bueno, al poco de sacar ellos el subsello este, el sello que sacaran aquí los de Dixebra, que ya era Discos La Guañaz, pues también sacó un subsello también para sacar a grupos que no falaran, no cantaran en asturiano, un subsello que se llamó Goshe Records y que tenía por emblema también, oye, qué curioso, un megáfono, también un cono de estos, tal, sin paisano, menos mal, sin paisano, y era nomás un megáfono, que ya decías tu madre de Dios, pero bueno, no, yo os daré un poquillín de tal, oye, de ser tan, tan clavaos. Pero bueno, ya la cosa llegó al extremo final cuando salió este disco que os digo. Este cantar que sentisteis, estaba incluido en un disco de, bueno, el único disco que grabó este grupo, que, bueno, un grupo fue un ayuntamiento de gente que se juntó para grabar el disco, no tocaron en directo ni nada. Llamaronse Son Quai Son Sice y sacaron un disco que se llamó Clashturias. Clash Asturias, o sea, Clash y Asturias. Y bueno, vosotros podéis decir, bueno, pues está bien, ¿no? Cada uno saca un disco y lo llama como y da la gana. Estaría bueno que tuviera que llamarlo como quisieras tú. No, llamarlo como quisiera yo. Pero ya que justamente, poco antes de sacar este un disco que se llama Clasturias, sacó el otro, el Fermín Muguruza en cuestión, sacó un disco que se llamaba Euskal Herria Clash. Entonces, bueno, de esto que ya dices tú, pero bueno, ya estamos llegando a extremos extremadamente ridículos, valga la redundancia, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque, oye, siempre valdrá más hacer ser uno mismo que no tener que andar copiando lo que falla otro. No sé, pazma a mí que ya sena. Luego más, a ver, tiene otra cosa el Xun este. El Fermín Muguruza y un plasta. Y un verdadero plasta, joder, tantas partes y tiene siempre que hablar y nadie se lo aguante. Hombre, yo por suerte ya hay muchos años que ya paso de él y creo que sigue haciendo cosas y tal, pero bueno, ya lo he dicho, que dan por saco. Y es una, este y la presión asturiana del Fermín Muguruza. Intenta meterse en todo, intenta ser de todo lo que tiene que ver con el mundo nacionalista, este que gusta él. Yo la verdad que yo una cosa, no sé si suelo hablar de política en este programa, no, pero hoy voy a hablar, voy a decir que lo siento mucho, pero yo el nacionalismo parece la cosa más ridícula y más chunga y más asquerosa del mundo. No lo soporto. Nacionalismo, entendámonos, valme igual el nacionalismo vasco que el nacionalismo asturiano que el nacionalismo español. El nacionalismo parece la idea más estúpida que uno se puede imaginar, de verdad, no lo aguanto. Cada vez trago menos a los nacionalistas. Y vosotros diréis, anda, este, pero mira, si resulta que falan asturiano y que de vez en cuando pongo nada, así que tal. Pero ¿qué tienen que ver, joder? ¿Qué tendrán que ver todas estas cosas con esos chorras que anden diciendo ellos? De verdad, yo hay cosas que no les aguanto. Yo el nacionalismo llevo muy mal. Madre de Dios, y estoy espotricando aquí contra tu Cristo tranquilamente, ¿eh? Uy, no sé yo si esto ya es normal en mí, no sé yo. Pero bueno, oye, hoy tengo la noche para ello. Yo creo que por una cuestión de la luz. Yo sabéis que tengo una fotofobia bastante bastante importante. Entonces, cuando estoy haciendo el programa, yo miro la manera de tener la luz lo más indirecta posible. Pues hoy no hubo manera, oye, de verdad que no hubo manera. Tuve que dejar prendida la fluorescente esta que tengo justamente en arriba de mí, que está arriba de los micrófonos y está poniéndome realmente malo. Yo creo que es por eso que hoy se me nota así un poco más tal, porque por culpa de la luz esta que tengo encima que está fastidiándome, de verdad. Joder, miro para arriba y ¡ah! No, si mirar para arriba llega el brillo, que de verdad yo el brillo llevo lo muy mal, No me gusta nada, no me gusta ni lo más mínimo, ¿no? No me gusta nada a mí el luz. Bueno, quería poner un cantar, pero no sé yo, ahora, sí, me parece que sí, ahora lo reproduce. Sí, hombre, reproduce el cantar. Ah, sí, vale. Este ya el cantar. qué, ya habrá que ir acabando. Si queréis, si no seguimos, a ver, entendámonos. Aquí, a ver, ahí hay tiempo de sobra, porque, mira, a ver, yo os explico. Ahora yo estoy parado. Al estar parado, pues no tengo nada que hacer. Como no tengo nada que hacer, no tengo falta de madrugar. No tengo falta de madrugar, no tengo falta de acostarme temprano. O sea que no tengo por qué ir para casa ya. Hombre, si fuera para casa ahora, todavía igual a las 12 y pico ya estaba allí, porque no vos ya vayáis a pensar, esto cuando acabes, todavía falta un pedazo de tiempo para poder echar a andar, porque yo tengo que acabar, tengo que exportar el programa, que no sabéis lo que es exportar el programa, no pasa nada, digoslo yo. Exportar el programa y es sencillamente todo lo que ya tienes grabado, pues de ahí al stop, dejarlo que pare de grabar, y todo eso que se grabó, que lo convierta en un archivo de MP3 para poder llevarlo para casa. ¿O cómo creéis que yo después fuego para subirlos a archive, para subirlos a internet? Coño, pues teniendo, bueno, yo y los demás, yo y los demás y toda la gente de Radio Cuca. Una vez lo tenemos ya convertido en un archivo MP3 y cuando podemos subirlo a internet, subirlo en formato podcast, que dicen los que chanen de informática, de nuevas tecnologías, dicen podcast. Estamos subiendo los nuestros podcast, son como cruje, vosotros no lo sentisteis, pero a mí pegó como un cruje el auricular, que no veáis, porque llevo auricular y yo por lo fegolo con auriculares como los locutores de verdad. Hombre, verás, hay gente que no tiene falta de ellos, para mí préstame, yo fíjeme ya a hacer el programa con auriculares y préstame hacerlo con los auriculares. Pero bueno, como os decía, pues lo dicho, por un lado resulta que estoy al paro, que no tengo absolutamente nada que hacer y que por eso ya que no tengo problema ninguno en quedarme más tiempo si vosotros queréis, si vosotros queréis, como queráis, yo me debo a mi público, me debo a los míos radioyentes. Y luego por otro lado tampoco tengo nadie detrás. Antes, hombre, si tuviera de aquí detrás ya había media hora que tenía que haber parado, pero la verdad que me gusta más así, ¿no? También voy a deciros una cosa, y un poco puñetero por la mía parte, porque a mí, a ver, hacer una hora de programa quedáseme casi curto. Mira que bueno, que tuve no sé cuántos años haciendo nomás una hora de anedonia, y oye, arreglábame bien, hacía yo la mi orina de 10 a 11 y tan feliz, tan feliz. Pero bueno, tan feliz porque tenía detrás a los capítulos prohibidos. Entonces eso ya, a las 11 tenía que marchar para dejar ellos sitio a los capítulos prohibidos. Pero ahora ya no tengo necesidad de marchar. Pero de todas maneras, decía yo, oye, apúrenme yo a decir, cuando quede esto vacío, digo, a ver, no unidemos a nadie a la hora de las 11, porque yo voy a hacer un par de horas de programa. Voy a hacer programa desde las 10 hasta las 12 de la noche. Pero joder, fáiseme un poco largo, Todavía no llegué nunca, de verdad, nunca no llegué todavía a las 2 horas. Hubo veces que llegué a hablar de 3 cuartos, me parece, pero a las 2 horas, todavía no llegué nunca. Pero mira, lo que sí estoy viendo y es que la duración ideal para mí, vamos, y es hora y media. Sí. Más o menos ahora, hace hora y media que me puse a hablar, y es cuando ya voy diciendo yo, venga, pues esto ya se va acabando. Pero bueno, tengo que intentar seguir un poquillo más, coño, porque se supone que aquí en Radio Cuca hacemos los programas por hora, de hora en punto. Entonces, hostia, pues ya que quise yo hacerlo de más de una hora, tendré que hacerlo de por lo menos dos, ¿no? Digo yo, Y ya que, total, en fin, no tengo trabajo, no tengo nada que hacer cuando marche de aquí, pues que menos que hacerlo más largo. También lleva una cosa, a ver, un poquillín de culpa y vuestra, porque joder, yo antes hacía el programa sin necesidad de que lo sintiera en aire. Y de fecho ahora fego lo igual, a ver si nos entendemos. Y el fecho de que haya gente en un laya, pues ya un poquillín lo de menos para mí. Pero también es verdad que acostumbréme un poco a esta gente que tengo metido en el chat y que me cuenta cosas y que dice cosines interesantes y tal. Que bueno, que fáis aquí un poco de relación con la gente, Y también es verdad que, oye, yo lo entiendo, porque yo también cuando estoy en casa sintiendo algunos programas, también se me falla algo cuando igual ya es hora y pico y dices tú, joder, pues está prestándome y tal, pero tanto tiempo, bueno, pues oye, ya es normal que la gente también marche. Entonces, bueno, pues la verdad que cuando hubo mucha gente y la gente marcha, pues a lo mejor y cuando dices tú, joder, pues oye, igual tenía yo que marchar también, ¿no? Igual estoy usando vos a vosotros, radio escuchas, radio oyentes, estoy usando vos como vara de medir para saber cuando este programa tiene que ir acabando, ¿Vosotros qué pensáis? A ver, quiero que me lo digáis en el chat. Bueno, Miriam, de mano Miriam, que ya era una de las personas que estaban metidas en el chat, ya marcharon. Me cago en Dios, no, ya marcharon dos personas que estaban metidas en el chat. O sea que es nada más quedamos yo y otro. Lo que pasa que no sé quién es la otra persona que te ha metido en el chat. A ver, otra persona que te ha metido en el chat, manifiéstate, ponme algo ahí para que yo sepa quién es exactamente. A ver, oye, porque así sabes. Bueno, y mira, más que ponerme quién es, tienes que decirme, si sigo, si corto ya, a ver, qué es lo que tengo que hacer. A mí hay que darme las cosas fechas. ¿Qué dice? Ah, dice Nacho que está él. Vale. Y a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tengo que seguir? ¿Tengo que poner un cantar? ¿Tengo que cortar ya una puñetera vez? Es que, de verdad, a ver qué me pone, Pone aquí en el chat, someone is tipping. Eso quiere decir que a quien está escribiendo. Entonces vamos a ver lo que dice. También te digo que yo voy a tirarme a la cama a leer un poco. ¿Ves? Nah, pues oye, me parece a mí que está claro que ya el momento ya de a lo mejor de cortar esto, porque ya está haciéndose un poco largo. Por aquí ya tuve mi dosis de anedónico, vale. Bueno, pues lo dicho, este programa me parece a mí que va a quedar en hora y media, va a ser 2:30. Bueno, no obstante, voy a poner un cantar y luego si acaso pues pongo otro de despedida. Ahora voy a poner este. Si no nos puedes ver, ¿para qué quieres oídos si no puedes sentir este ritmo? A punto de empezar, mi crítica voy haciendo escasa. Aquí me tenéis, ya veis, mi nombre es Francis de Capesa. Bien, yo quiero hablar contigo, yo quiero que tú seas mi amigo. Yo no soy el QJ, pero quiero que tú me escuches bien. Yo quiero darte lo mejor de mí, y esto es solo para ti. Me gusta ir rapeando, mientras por la calle yo voy andando, la gente flipa cuando a mí me escuche. Yo sé que esto escuche cuando canto yo. Mi nombre es Paco, soy el mejor, o no, mi DJ Gaboy. El mejor no se deja ganar por ninguno, no es el B, pero siempre cómprate a su público. Somos tres, fundimos en uno, nosotros somos los número uno. Tú serás alguien. De la jungla, no sé si tú serás el mono, no entregamos paz para hacerte soñar. si acaso una pausa, orgulloso inmortal. Y tú serás alguien. Así es, seguimos siendo los mismos. Eres mi bandera enarbolada, soy el viento que sopla en tu cara, así soy yo. Este es mi filo, mi ataque, mi voz y tu dios. Y además hay mil que lloran por mí, yo soy el más chulo. Si no lo crees, sigue mis rimas y escucha a... Ahora bien, exhala tu último suspiro, ya que eres el actor de un drama. Un alto precio vendido, mírame, tócame, bésame, pero sobre todo escúchame, porque seguro que tú nunca habrás oído nada igual. Y tú serás alguien. Gente ya fue marchando para la cama, me imagino. Todavía están sintiéndome fidelísimamente dos personas a través de la emisión en digital. No sé cuánta gente estará sintiéndome todavía en la emisión en analógico. Si de quién está sintiendo esto en diferido o descargándolo de... a través del archivo.org, de nuestro archivo de programas. Igual ya está pensando, oye, pues ya está bien el programa, ya estuvo bien y ya va siendo hora de terminarlo. Sí, voy a reconocer pues, que ya no me queden muchas cosas que decir. Hombre, a ver, cosas que decir siempre queden, queden muchas, seguramente, pero bueno, igual ya conviene dejarles pa decirles el jueves que viene. Yo ya empiezo a tener sueño también, pese a que ya pues digo, yo no... no trabajo, no tengo oficio ni beneficio y bueno, dedico menos más a caminar, pues ya estoy un poquillín cansado. De hecho, y ya camino mucho, ya camino mucho y salí de casa. ¿Qué hora sería cuando salí de casa? No sé, 9:30, por ahí más o menos. Y volví a casa otra vez a las 8:30 más o menos, sencillamente para comer ese bocadillo de jamón, del que vos falaba, prender la velina esa... para que ayumara la imagen de la esvástica y nada, venir para acá arriba, que ya otra vez otra caminata curiosina desde la mi casa, y que además hay otra caminata curiosina para bajar otra vez. O sea que bueno, igual ya va siendo momento de terminar, ¿no? Voy a poner un cantar, que bueno, un cantar que, ay coño, espera, párate, un cantar que también lo voy a poner seguramente otro día, porque estoy yo a cantar que me apetece a mí ponerlo cuando me sepa que me está sintiendo una persona que yo la que me lo enseñó a mí. O sea que, oye, para ponerlo y decir, oye, mira, que resulta que este cantar que tú pusiste, préstame. Además, este cantar tráeme una serie de recuerdos que un día tengo yo ganas de desplayarme aquí contándoos los recuerdos que me trae, ¿vale? Venga. Hasta la semana que viene. Ahora sí que ya, mira, en el chat ya quedé solo. Hay dos people here, que uno soy yo, la otra, ahora hay tres people here. Va a haber dos personas sintiéndome. Bueno, pero lo dicho, que ya llegue el momento de marchar, ¿vale? Di para el camino, o di para donde queráis, voy decimos yo para donde tenéis que ir. Hacéis lo que más os preste durante esta semana o lo que menos os preste. Sois perfectamente libres para hacer una cosa o hacer la otra. Seis buenos o seis malos, como vosotros queráis. Estoy también cansado de deciros que llegue exactamente como vosotros queráis. Y Anedonia se despide, el anedónico miserable se despide hasta la semana que viene.